ayer sean testigos de nuestro cariño en el templo mayor, el templo mayor, el templo mayor. Yo seré emperador por un día, tú serás la princesa, mi amor. Sangre azteca la tuya y la mía en el bronce fundida en el templo mayor. El templo mayor, el templo mayor. Ven, vivamos juntos esta fantasía, el vuelo del águila nos llevará a través del tiempo hasta aquellos días cuando los aztecas hicieron acá el templo mayor, el templo mayor, el templo. El templo mayor,